en una pierna y en el cuello. Casi milagrosamente en su estado cruzó el río Ter y llegó a Fornells de Selva, donde subió a un tren con la intención de llegar a Barcelona. Descubierto por el maquinista, saltó a otro ferrocarril, pero la Guardia Civil ya estaba sobre la pista por el aviso de los ferroviarios. En la cercanía de San Celoni saltó en tren en marcha, y ya en el pueblo, cuando buscaba un médico para que lo atendiera, tras un tiroteo con el somatén Abel Rocha, cayó muerto. Eran las 8 de la mañana del 5 de enero de 1960 y Kiko tenía 44 años. El Kiko Sabaté era como yo y como todos los jóvenes de nuestra generación. Sí, era gente que se había formado en los ateneos culturales de la CNT, en los sindicatos había maestros que después de hacer su jornada venían a dar clases gratis a los sindicatos de noche, aprender a leer y escribir y echar cuentas, como se decía a los obreros. Es decir, que era un hombre de acción. Lo que pasa es que tenía esta cosa dentro de él, de creer que la acción y las pistolas tenían que servir a la cultura. Me dijo que su sueño era este, dar un golpe económico importante de dinero, de mucho dinero, para montar una imprenta maja, en un sótano, en una planta baja. Y luego hacer que los compañeros de la producción, de la construcción, excavaran e hicieran debajo la misma imprenta que arriba, solo que todo insonorizado y clandestino para actuar de noche, para imprimir libros, folletos, prensa, octavillas, todo lo que fuera material de formación y de propaganda para la clase obrera. Es decir, seguía teniendo al final, después de tantos reveses, tanta guerra y tanta pólvora, cuando oigo a la gente que la pólvora subió a la cabeza, bueno, pues a Sabaté, por lo visto, la pólvora la había subido a la cabeza, aunque tenía los sueños que teníamos nosotros todos antes del 36, de creer que con los libros y la cultura pues se arreglarían todos los problemas del mundo. Abraham Guillén fue un intelectual, un periodista y militante y combatiente del bando republicano durante la Guerra Civil Española, que luego vino a Argentina y colaboró con la resistencia peronista y puntualmente con la formación del Grupo Uturuncos, la primera organización guerrillera de la historia de nuestro país. También colaboró con la formación de los Tupamaros y de la guerrilla en Perú, un referente para todas las guerras de liberación de Latinoamérica, que en este audio que compartimos ahora habla de Kiko Sabaté, uno de los históricos referentes de la lucha antifranquista durante la Guerra Civil Española y luego un referente de los maquis en los montes de la frontera durante la etapa de la resistencia después de la resistencia. Creo que Sabaté fue un auténtico guerrillero, un hombre que predicó con el ejemplo, que produjo una cantidad de acontecimientos políticos considerables y que constituyó un gran desafío para el régimen totalitario de Franco. Sabaté es un guerrillero que entra perfectamente en la tradición bakuniniana de que hay que hacer la revolución por el acto, la propaganda por el acto. Mientras la organización confederal en España esperaba los acontecimientos sin actuar, Sabaté realizaba actos revolucionarios en Barcelona. Y mientras la organización confederal de Toulouse se perdía en una cantidad de retórica y de asambleísmo, él predicaba con el ejemplo. Lo lamentable para mí, desde el punto de vista revolucionario, es que no hubiera habido 1000 Sabatés para desafiar la dictadura de Franco. Porque si esa guerra hubiera sido hecha en superficie, en todas las partes de España, desde luego que la dictadura de Franco podía haber sido abatida. Sabaté tiene quizá el problema de que él solo, en caballero solo, no podía desafiar el sistema. Pero si la organización confederal le hubiera dado más cobertura, si le hubiera dado más apoyo en todas las regiones de España, es muy posible que el ejemplo de Sabaté fuera fundamental para la liberación de este país. La guerrilla, ante todo, es autodefensa, porque los guerrilleros tienen que actuar en tiempo y espacio separados. Y al ser autodefensa no implica centralización como un ejército regular. Por eso de la autodefensa guerrillera se puede ir perfectamente a la autogestión y al socialismo libertario.